Este viernes 27 de abril, gran celebración del Día de los Niños y Niñas de Girardot. Lugar, Estadio Luis Antonio Duque Peña, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Disfrute en familia de esta Feria de la Alegría. Juegos, talleres educativos, concursos y mucho más. ¡Los esperamos! Invita la Alcaldía de Girardot, porque los niños y niñas son lo primero.